era católica, apostólica y romana. Y se comió un elefante porque creía que era protestante. Había una pulga muy cristiana que era católica, apostólica y romana. Y se comió un elefante porque creía que era protestante. Y vino Dios y dijo: pulga, pulga, eso no se hace. A tu hermano el aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Y vino Dios y dijo: pulga, pulga, eso no se hace. A tu hermano el aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. alaba al Señor así, alaba al Señor así, alaba al Señor así, así, así, así. Alaba al Señor así, alaba al Señor así, alaba al Señor así, así, así, así. Tomados de la mano, cantemos como hermanos, sonríe entusiasmado y alaba al Señor. Tomados de la mano, cantemos como hermanos, sonríe entusiasmado y alaba al Señor. Alaba al Señor así, alaba al Señor así, alaba al Señor así, así, así, así.